Almacén agrario, comercio justo, cultura rural, alimentos sanos. Almacén agrario, de Colonia Carolla para toda la región. 03525 1551 81 11. Alimentos sanos. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Bien. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. En el mar de la suma, nuestro vino. Cantaré, cantaré. ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? Si ni siquiera hemos de empezado. Tanto protocolo que tiene usted para poder saludar. Creo que es un ritual. Es que la Mecha Sosa me da ahí el pase justo. Y bueno, no quiero hacerla quedar mal, ¿no? ¿A quién? ¿A la Mecha o a mí? A mí ya me hizo quedar mal hace mucho tiempo. Usted negro ya. Estoy perdiendo imagen a tu lado. Decía una canción, ¿viste? ¿Cómo anda usted? Muy bien, bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad, bueno, lindo octubre, agitado octubre, como es el tema de los redonditos, ¿no? Y con muchos temas que vienen a colación con las efemérides, pero también con la propia realidad que vivimos todos los días en lo que es Ciudad Campo, que tiene que ver, negra, con la agroecología. Uh-huh. Con ya el que protagonismo. Es el mes de la agroecología. Es el mes de la agroecología, uh-huh. Pero le digo, no es de todo octubre, sino que es parte de octubre hasta parte de noviembre. Ya le voy a comentar por qué. Un mes raro. Es un mes. Bueno, después el protagonismo de la mujer rural, una fecha que pasó hace muy poquito, también uh-huh. 15 de octubre, así si no es. Me equivoco. Uh-huh. Y el 16 de octubre también. Dos fechas que en cierta forma se relacionan o se complementan, que es el Día de la Alimentación Saludable y también lo que tiene que ver con el Día de la Acción Global por la Soberanía Alimentaria. ¿Sí? Bien. Dos temas que una cosa lleva a la otra y que solemos tratar aquí en Ciudad Campo Negra. Así es, y bueno, y si de conmemoraciones hablamos, si de calendario hablamos, creo que es preciso arrancar por este 15 de octubre, ¿no? Que se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Esta conmemoración fue decidida por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de reconocer a las mujeres rurales por la contribución en el desarrollo rural y agrícola, así como la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria. Por ello es que se realiza un llamamiento a los estados miembros de la ONU para poder mejorar las condiciones de las mujeres en situación de ruralidad. Esto, obviamente, hablamos de políticas públicas. y prestando sumamente atención a sus necesidades y también para buscar empoderamiento social, empoderamiento económico y empoderamiento político. Así que bueno, en este día tan especial, si bien ya aconteció la semana del día, sí, precisamente declarado, saludamos a todas aquellas mujeres rurales que nos acompañan martes a martes desde Radio La Ronda, pero a su vez también por la red de radios rurales en toda la Argentina. Así es, Negra, y hay días que no alcanzan con conmemorar y ponernos a pensar 24 horas o que pase y ya fue, sino que, bueno, viene como excusa para tenerlo siempre presente, y en este caso no queríamos dejarlo pasar a esta fecha tan importante. Vamos a tener voces, Negras, como dice nuestro programa. Vamos a estar hablando desde diferentes ámbitos. Uno tiene que ver desde el ámbito técnico y comprometido que acompaña justamente a las mujeres rurales en el territorio, desde el Estado y desde su profesión. Vamos a estar hablando con la ingeniera agrónoma Arianna Arrigoni. Ella es de la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores, y bueno, tiene ahí larga data, sobre todo en nuestra zona, acá en Colonia Carolla y alrededores. Y si tenemos suerte, Negra, vamos a estar compartiendo algunos audios, como es el de Romelia Ávila, productora local, sobre todo productora de gallinas, y que está a cargo también de la comercialización de huevos caseros y agroecológicos, Negra. Así es. Acá en la zona. Se ha pasado por nuestro programa, Romelia, le mandamos un fuerte abrazo. Sí, sí, y que fue conmemorada también este fin de semana acá en nuestra ciudad. ¿Fue reconocida ella? Fue reconocida junto a otra productora local, ya vamos a estar compartiendo la noticia, pero por la provincia y por el municipio, ¿no? Porque mire usted, es como una situación incansable y también como jefa de hogar, ahí haciéndose cargo de sus niños y llevándola adelante, teniendo en cuenta que no fue fácil la pandemia, no fue fácil, bueno, vive allá bien lejos y con problemas de comunicación, el tema de los caminos, el tema del agua, cositas que vamos a estar profundizando, porque no es solo valorar el trabajo, sino que también valorarlo mucho más cuando es cuesta arriba, Negra. Así es, y yo diría que una de las causas a las que nosotros podemos abrazar desde Ciudad Campo es, y en esta conmemoración tan especial como el Día de las Mujeres Rurales, es que sin acceso a la tierra ni al agua no hay igualdad. Muy bien, Negra. Así un pantallazo, un puntapié para este programa número 63. Y si estamos de acuerdo, vamos empezando escuchando una linda producción hecha por la productora comunitaria América Profunda. Es un pequeño podcast que trata justamente de la mujer rural y cuenta en primera persona lo que es la vida, sus sentires, sus labores. Y bueno, vamos poniendo ahí primera y escuchamos esta linda producción, Negrita. Vamos entonces. Yo, gracias a Dios, yo vi que yo sé hacer todo, menos robar ni mentir. Yo sé hacer tejer, hilar, después se empezó a trabajar con las empanadas, se hace tamales, humita, de todo, digamos. Mano fue. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Otra vivimos de lo nuestro allá. No sé si usted conoce Santiago del Estero o escuchó algo, que nosotros vivimos de lo nuestro. Uh-huh. Criamos cabras, gallinas, de todo, vivimos medio el monte. Atender las vacas, atender las cabras, das de comer los chanchos, eso. Mi mamá carneaba una cabra y teníamos por una semana. Los cultivos nuestros, la quinoa, que afortunadamente se está volviendo a cultivar. Trabajamos nuestra tierra, cuidamos nuestros animales, carneamos, comemos ahora que queremos. Vas al cerco a traerte para cocinar la cebolla, el zapallito, todo lo tenés ahí sembrado, así que... Usted recorre estos cerros, todos tienen andenes y terrazas, ahí están esperando que los rellenen y le pongan semilla. Ahí están. Quilando, tejiendo a mano, hilando hilos para tejer, para hacer los ponchos, para hacer las tazadas, los tapices, los peleros, para enseñar los caballos. Mano bien. Hay perdices que huevean y también encontramos huevos cuando andamos patrullando los animales. Traemos, hacemos hervir, comemos, hacemos fritos, hacemos tortillas de papa, de todo. Nuestros animales que son silvestres. Tierra para los animales, campo y todo, toda la gente que tiene animales, ahí van, porque ahí está cerca el río, la agua y agua, pasto, y es una fuente de vida para todos los que tenemos animales, así que no queremos alambre. Por ningún lado, si está alambrado ya nadie puede criar nada. No es otra cosa, un pedazo de tierra que les corresponde porque vivieron toda la vida ahí. El desarraigo de nuestra tierra, de nuestra comunidad. Me desalojaron dos veces, me voltearon la casa, me borraron el pozo, me dejaron sin agua, sin nada. Nuestra vida es luchar por nuestras tierras. Empezamos la lucha porque los terratenientes fueron, nos sacaron a los senderos. Éramos familia numerosa y estuvimos bajo un árbol. No tienen otra tampoco. ¿A dónde vas a sacar a un criollo que vivió toda la vida medio el monte? ¿Lo vas a llevar a la ciudad? Nuestro campo, que ahora lo están vendiendo a la gente extranjera, porque esa vale más, porque trae dólares. Y bueno, la tierra, para nosotros la tierra es muy sagrada. Vivo aquí de años ancestrales. Que me den lo que es mío, la tierra. Claro, si eso es lo que... Lo que quiero es que nos entreguen nuestra tierra, que tengamos a dónde cultivar, a dónde ser dueños, no vivir explotado toda una vida. Eso es lo que yo quiero. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. La madre tierra es la dueña de nosotros porque ella nos cría, ella nos da de comer. Nosotros la valoramos, la cuidamos como nuestra madre y como nuestra vida. La tierra es nuestra. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad.

pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Landó, de alzar los ojos. María, de alzar los ojos, María Landó. Campo, la realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, medida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Prohibido. Muy bien, Negrita, y retomamos este bloque, un poco moviendo las caderas, música alegre también, poniéndonos contentos, porque quien está del otro lado del teléfono nos dijo, bueno, dale, vamos. Vamos, Robelia, bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Rome. Estamos hablando con Romelia Ávila, ella es productora de la agricultura familiar de aquí de Colonia Carolla. Y cómo no tenerla presente en este programa homenaje a la mujer rural. Así que, Rome, desde el vamos, te felicitamos por la labor de todos los días, por el compromiso. Y si quieres presentarte ahí a la audiencia, contanos un poquito de dónde sos, cuál es tu trabajo y bueno, cuál es tu conexión ahí con el campo. Bueno, buenas noches para usted y para toda la audiencia de la radio. Mi laburo en el campo es algo que me gusta, me nace de alma. Siempre desde chiquita me gustó lidiar con gallinas, y bueno, es algo que por ahí me ha dado pérdida o no tener ganancia, y así mismo insisto en seguir con un producto de gallina, más allá que por ahí no me han generado buenas ganancias, pero es lo que a mí me apasiona, me gusta ese trabajo, no algo que me nace y bueno, eso es lo que más de todo hago, el trabajo de gallina, que es producir los huevos, y también está con pollos blancos, pero por falta de tiempo y como es poca la ganancia y por ahí es pérdida más bien, no lo estoy teniendo. Eso decíamos, ¿no? El sacrificio que implica trabajar en el campo con todas las condiciones a veces adversas, con un trabajo muy dedicado y puntilloso, y lo difícil que se hace en materia económica a veces, ¿no? ¿Cómo consideras que es valorada la labor de, en este caso, en el campo, de las productoras? Y bueno, ¿cómo la llevas ahí? Sí, ahí voy luchando, es mucha lucha para mí. O sea, más de todo a mí, yo agradezco mucho al gobierno, a la municipalidad, que me haya hecho el reconocimiento ese día, el viernes, porque ni me lo esperé, yo no me imaginaba eso. Y la verdad que me dejaron sin palabras, no supe nada lo que decir, me puse un nudo en la garganta ese día, no había mencionado, no entendí nada, pero me sirvió, me alegró mucho que me hayan reconocido, porque el caso mío no es algo común como en cualquier lugar del campo, es algo muy difícil donde yo vivo, porque yo vivo a 8 kilómetros de la plaza de Colonia Carollo, de Nicolás Avellaneda, estoy a 8 kilómetros, y mi único vehículo que tengo para hacer reparto, o ya sea para hacer reparto, o para lo que yo necesite, es una moto. Y no es fácil llevar huevo en una moto, entonces eso también se me complica un poco, y lo mismo que andar con el alimento, ya sea alimento para mí o alimento para los gallinos, llevarte una bolsa de 25 kilos en una moto a 8 kilómetros o 10, no sé, depende de donde compres el alimento, después, porque yo estoy a 8 kilómetros hasta la Plaza Nicolás Avellaneda, y ahí yo tengo la diferencia en las joyas, hasta donde llega una joyería a comprar alimento, ¿no? Claro. Y no es fácil de ir en una moto a 8 kilómetros con una bolsa de alimento y ir cargada con 3-5 cartones de huevo, llevarlo a la colonia, que en la zona del 15 donde yo tengo los clientes, tampoco no es fácil, es algo también que se me complica. Claro, y hay mucha gente. La distancia es mucho y en la moto, y en invierno, ni te cuento lo que es andar en moto, repartiendo huevos o buscando alimento. No es fácil. No es fácil, la verdad. Ser jefa de hogar, tener que sostener bajo recursos escasos, todo tu esfuerzo puesto día a día, desde tempranamente estás ahí. Con el cuidado de las gallinitas. A partir de las 6 de la mañana, porque a los horarios para que las gallinas produzcan, tienen que tener un horario controlado para la comida. A la tarde a mí se me complica, porque sé que tengo que trabajar también, porque yo de la producción no puedo vivir. Las cosas están muy caras y no hay ganancia, entonces como que yo de la producción no puedo vivir. Entonces yo tengo que salir a trabajar afuera, y trabajo 4 horas afuera, entonces yo ya vuelvo tarde, las gallinas ya están durmiendo, que no me sirve darles de comer a esta hora, porque ellas ya están durmiendo, entonces yo tengo que levantar el otro día a las 6 de la mañana para darle el alimento. Romelia, ¿querés contarle a nuestra querida audiencia cómo es esa rutina de cuidado de las gallinitas? Y bueno, lo que yo hago es a partir de las 6 de la mañana, tenga sueño o no, levantarse, darle la comida, limpio los bebederos, ya que no tengo tampoco una comodidad de decir, bueno, pongo bebedero automático, ¿no? Ahí yo tengo que estar llenándole fuentes de agua, entonces eso hay que limpiarlo todos los días, y si hay vientos con tierra, con mayor razón, no hay que pasar, se percibir esa parte. Tienen que todas las mañanas cambiarle el agua y darle el alimento. Bueno, esto tipo 11 de la mañana y empecé a ir juntando las primeras panas porque ahí me empiezan a poner y el que conoce está ya la parte de que las gallinas por ahí, por más que vos le hagas muchos nidos, ellas te van a ir a poner donde más huevo hay. Ellas van a ir, y aunque haya más nidos vacíos, ellos siempre van a ir a buscar poner el mismo nido. Y entonces empiezan a apretar los huevos, terminan rompiendo los huevos. Entonces tenés que ir levantándolo para que no se te vayan rompiendo los huevos. Entonces a partir de las 11 de la mañana hay que empezar dando una vueltita en el gallinero para que no vaya pasando esas cosas. Claro. No se vayan. Es muy rompiendo. Muy dedicado, muy puntilloso, sí. Así, porque hay que seguirle el ritmo a las gallinas, ¿no? Claro. Los ritmos de uno. Imagínese, no. Negro, si estarían a cargo mío. Ahí con mis horarios yo medio. Yo creo que te estarían picoteando en estos momentos la cabeza. O se despertarían a la noche y dormirían de día. Estarían medias confusas las gallinas. Sí. Media mareadita. Ahí Rome, también sos jefa de familia. Están ahí tus chicos. Sí. Ya se van metiendo, dando una mano con los quehaceres de ahí del campo. O digo, porque son bastante pequeñitos, hay uno que es más grande, sí. Sí, hay uno que tiene 15 años y el otro tiene 12. El 15 de años sí me ayuda porque me acaba de dejar el colegio y lo he puesto ahí. Pero me acabo de dejar hace un mes el colegio y lo he puesto a trabajar ahí para que me ayude. Está bien ahí. Para que me dé una mano ahí. Pero sí, tengo que por ahí, hay días que tengo que lidiar mucho con eso. Él no le gusta mucho esa parte, pero le he dicho que bueno, ya que me dejó la escuela, que haga eso en casa. Y sí, el que más se apasiona es el más chico, pero el más chico está estudiando. Él sí le importa estudiar, él sí está full con el estudio y no le da. Yo no quiero que él haga el trabajo de los animales y deje de estudiar. Entonces, claro. A veces tiene contraturno. En la mayoría de la semana él se va a las 8:20 de acá al caso y vuelve recién a las 6:07 de la tarde. Pero 6:30 sale del cole, 7 de la tarde él vuelve. Claro, entonces, yo todo el día fuera. Entonces el día que él entra más tarde, el día que no tiene que ir a las 8 de la mañana, tampoco lo quiero decir, anda. Claro. Hay que hacer un equilibrio. El fin de semana sí colabora, el fin de semana sí colabora. Bien. No, decir que hay que hacer un equilibrio entre el pedido de una mano y que no se entusiasme tanto, porque también tienen que salir los estudios y vivir juventud. También. Yo prefiero que él... Que estudie primero, que estudie, que yo no quiero que repita de año o que se lleve materia porque yo lo mande a atender los animales. No, por eso yo lo dejo nomás, que no sea esa la excusa, que si se lleva materia o repite de año, que no sea el culpa mía, que no me ponga esa excusa. No. Prefiero hacerlo yo como lo vine haciendo hasta hace unos días, que yo vine siempre arreglándome la sola, hasta así un mes atrás yo me tuve que ingeniarme la sola, aparte. Los chicos van al colegio, en donde yo vivo, tengo a 3 lotes la ruta, por lo tanto yo tengo que sacar a los chicos en la ruta. No van a ningún colegio, los horarios no son iguales, entonces por ahí salgo con uno, más tarde salgo con el otro, y entonces yo tengo que estar ahí. Entonces yo empezaba a las 6 de la mañana dándole comer, tendía la cama y ya empezaba a carrear uno a las 8:20 para la ruta, y a veces el más grande entraba tenía que llevarla a las 9:30 a la ruta y así. Ahí, malvariando un poco la ruta. Sí, la verdad que sí. Es, y le dije que hace un mes atrás, haciendo eso, ahí a veces la mañana no alcanzaba a hacer nada con lo que es labor de casa, porque se me iba así la mañana y si tengo que comprar algo, la colonia, olvídate, ya se me pasó la mañana. Y a la tarde me tengo que ir a trabajar y vuelvo recién a la noche. Entonces, bien, vamos a hacer complicado. Una sugerencia a la audiencia, porque con todo esto de ir de acá para allá y todo lo demás, hay mucha gente, Rome, que quien quiere celeste, que le cueste y va hasta tu casa, ahí a la zona del Fisco, la zona super rural, en donde en alguna parte no hay electricidad. Hace poco, hace ya un par de años le han dado los paneles solares, como para tener un poco de la cisterna también, pero se sabe que tus huevos son famosos, Romelia, y que mucha gente la va a buscar directamente a tu casa. Sí, eso mucha gente que lo ha consumido sabe la diferencia. El que no lo ha consumido discute con que es lo mismo con cualquier huevo que lo compara. pero el que lo ha consumido ha sabido diferenciar. Uh-huh. Y por eso a veces se toma la molestia hasta venir a buscarlo hasta acá, porque sabe de que es así, que marca la diferencia. Yo bueno, soy uno de ellos, negra. Y yo también, Romelia, agradecidísimos de que hayas participado en Ciudad Campo. Estamos muy contentos y te felicitamos por esos reconocimientos. Gracias. Sumamente merecidos por toda esa tarea ardua que vino haces. La provincia también, sí, no solo el municipio. La provincia, negra. Y el municipio, uh-huh, a saludar y homenajear a esta compita tan hermosa como es Romelia Ávila. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, negra, la figurita más difícil la hemos conseguido ayer, Romelia. Nos dio... Y lo que pasa es que tiene que hacer toda una cuestión ahí de adentrarse y pararse, hacer como una figura equilibrada, sí, para poder tener señal, pobre Romelia. Sí, sí, así que le agradecemos a la Rome. Enormemente. Enormemente. Fue, como decía, conmemorada hace muy poquito en la ciudad acá de La Colonia, reconocida. Por la ministra de la Mujer de la provincia de Córdoba y también por la subsecretaria de Agricultura Familiar. Así que es grato que se vea ese trabajo, a veces que no pase desapercibido, negra. Así, uh-huh, que, bueno, y todas las cosas que contó Romelia, ¿no? No es todo color de rosa, sino que falta un montón más de apoyo para lo que es la producción en general y sobre todo hacia la mujer mucho más. ¿Querés que le dediquemos un tema a Romelia? ¿Un tema musical, te parece? Sí, negra. Vamos a escuchar Canción de Amor de Inti Guaira. Y agradecemos, ya que estamos ahí a la distancia, la gente que se suma a Ciudad Campo y da ahí una mano, ¿no? Sí. Creo que se dan cuenta que estamos ahí medio los ponchazos. Estamos así no como... No diga esas cosas. Usted siempre ventilando los trapos ahí. No, así los que trapos ahí en el patio. Escúchame una cosa. Canción de Amor. Me encanta. Sí, de Inti Guaira y sugerida por la amiga Eva Arias de Cruz del Eje. Así que... Y yo la voy a dedicar a esa canción también. Sí, y pronto vamos a estar por Cruz del Eje también. Ay, no me diga. Sí, sí, ¿qué sí? ¿Qué arregló usted ahí? No. Cabrito, no, perdón, digo programa. Ah, sí, sí, bueno, vamos a ver qué nos tienen preparado. La gente de Central Ferroviaria, el Mumi Ballera y bueno, Mumi, una cantidad de... Escuché una cosa, a mí me gusta el cabrito bien doradito. Bueno, tome nota, Mumi. Sí, totalmente. Sí. Pero, ¿a quién quería dedicar ese temita de Inti Guaira Negra, Canción de Amor? A Canción de Amor a mis hijis, que estuvieron presentes este fin de semana conmigo. Estuvimos compartiendo un hermoso día, y porque compartimos la vida, compartimos día a día. Una maravillosa relación a ellos. A ellas les dedico este tema. El cielo no tiene penas, o al menos eso yo creo. Cuando se entra a oscurecer, ahí no más larga su llanto. Y nos cae un aguacero que reverdece los campos. Cuando me trepo en el viento buscando una melodía, de pronto empiezo a escuchar que ya la tierra me canta, y en una copla sin tiempo mi corazón se derrama. calles sin tierra, donde el asfalto te asfixia, la gente empieza a olvidar que una mirada es la vida, y esto entra a favorecer a los corruptos de arriba. Ando buscando a la muerte y he de encontrarla algún día. Quiero hacerle saber bien que aunque se lleve mi vida, nunca podrá con el canto la copla es llama encendida. Que es árbol y que sin agua no hay vida, de tanto contaminar ya está secando la tierra. Bendita sea la soja, maldito el hombre que la envenena. Culpando siempre pa' afuera, la gente pasa los días. Hay que empezar a pensar que somos los responsables de que esta historia se cambie y haya esperanza todavía. Mi llanto es como el del cielo, va regando mis semillas, como en el monte el verdor florecerán mis heridas para volverse canción de amor contra la mentira. Ando buscando a la muerte y he de encontrarla algún día. Quiero hacerle saber bien que aunque se lleve mi vida, nunca podrá con el canto la copla ya encendida. A todo motor de paraditos y sudando, el piloto a ojo retrovisor no más. Acelera por acumulación el retraso de cada uno. Mínimo espacio en ventanilla. Mínimo espacio en ventanilla. Mínimo espacio en ventanilla. Llevarse el vaho promiscuo de la primavera, acumulado en camperas gordas. Acumulado en camperas gordas. Acumulado en camperas gordas. Bendita la gorda, perfumada que intimida el hedor común. Se asco al acelerador. Se asco al acelerador. Bendito el viento. Y ahí acaba de sonar Touch con este maravilloso tema, El Colectivo. La verdad que este fin de semana estuve escuchando a la banda Touch, me encantaron. Era la primera vez que iba a escucharlos en vivo. Había escuchado algunos temas así sueltos, pero escuchar toda su repertorio completo, que hicieron un pasaje por todos estos años que han transitado desde el 2010, 2011, que se volvieron de España para poder iniciar una carrera musical acá en Córdoba, y que llevan muchísima gente a sus recitales, gente local, gente de las sierras, chicas, me encantaron. Precisamente ya voy a solicitar un tema musical que se llama Planta, que también es de Touch, para poder cerrar el programa de hoy. Así es, Negraza, disculpe usted que la he dejado ahí hablando sin saber. ¿Escuchaste? Si la escuchó o no escucha. Escuche, por pero favor, medio ahí manoteando las palabras. Podemos poner otro temita de Touch que me encantó, Plantas me encantó. Bueno. Excelente recital. Usted déjeme ir buscando el tema y le paso la pelota para ir presentando a quien tenemos en comunicación, pero vamos a ver si suena bien la comunicación porque tenemos ahí un problemita técnico. Bueno, vamos a entonces a presentar a quién va a ser nuestro próximo entrevistado. Él es Luciano Chiaglio Foster de Villa María, de la provincia de Córdoba. Es articulador de Soberanía Alimentaria, parte del proyecto de la organización comunitaria Precios Populares. Bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, estimado Luciano. Mire, le vamos a poner su tema, su pedido musical, Plantas, y mientras vamos acomodando qué está pasando por ahí, porque tiene mucho para compartir Luciano y no queremos dejar pasar su testimonio, teniendo en cuenta también con lo que es la Semana por la Soberanía Alimentaria. Así que, Negra, la dejo. Luciano, ¿nos esperas un ratito? Ya volvemos, intentamos ahí de nuevo volvemos. La comunicación. Vamos con un poquito de música, Plantas, y como decía la Negra, de Touch. Hermoso tema de los Touch. ¿Viste? Sí. Tremendo, sí, sí, sí. Pero creemos que ya hemos solucionado ahí la comunicación. A ver si podemos comunicarnos con Luciano Chiaglio Foster, que recuerdo es de Villa María, de la provincia de Córdoba, es articulador de la soberanía alimentaria y es parte del proyecto de la organización comunitaria Precios Populares. En esta oportunidad, nosotros dentro del marco de lo que es el mes de la agricultura y la soberanía alimentaria, la semana de la soberanía alimentaria, queríamos comunicarnos con vos para conocer un poco sobre las acciones y actividades que se están desarrollando en la provincia de Córdoba frente a pujar por la soberanía alimentaria. Muchas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta a quienes somos parte del proyecto comunitario Precios Populares para la Soberanía Alimentaria, donde nacemos más o menos hace casi 2 años en el marco de no solamente de la suba de precios que hay doméstica, sino que también la escalada internacional que se venía en cuanto a la pandemia, pero sobre todo de causas históricas que tienen que ver con lo que es el 16 de octubre, el Día de la Alimentación. Otros movimientos le dicen el Día de la Soberanía Alimentaria, otros movimientos le dicen el Día de la de la democratización alimentaria. Hay distintas perspectivas, pero en fin, todo se basa en la alimentación como un derecho humano. Y también reivindicar que el 15 de este mes, un día antes, es el Día de la Mujer Rural. Justamente la mujer y la agricultura fueron pioneras en la humanidad de la alimentación. Justamente este mes tiene que ver con eso, tiene que ver con englobar todo el ámbito en cuanto al tema del alimento, y en Córdoba hay muchísimas actividades, demasiadas actividades. En lo que me concierne en Villa María, desde el punto de vista comunitario, nosotros estamos realizando mensualmente nuestra intervención solidaria de las redes de consumo popular, y estamos pensando un desarrollo en el Parlamento de los Niños acá en Villa María, en el marco de debatir, abrir el debate, el diálogo y las distintas propuestas, en el marco de pensar el derecho alimentario, empezar el alimento saludable, solidario, soberano, sustentable, de pensar que las poblaciones accedan de la manera más fácil y posible al consumo de alimentos, y a su vez también a la producción, que no esté concentrada en pocas manos. La verdad, muy importante estos mercados populares, la organización de vecinos y vecinas. Muchas cosas sucedieron en la pandemia. Creo que no es en el caso de ustedes, o cómo viene su historia también, como para contar de este proyecto, que entiendo que ya está consolidado también. Nosotros estamos planteando en uno de nuestros objetivos el mercado popular, le llamamos la intermediación solidaria con redes de consumo popular, pero justamente una de las herramientas tiene que ver con formar un mercado solidario a través de la feria, que la feria sea el espíritu de integración de esos objetivos. Nosotros nos formamos, o sea, nunca uno nace de un día para el otro. Nosotros venimos de distintas trayectorias estudiantil, universitaria, docentes, gremiales, también alimentaria. Y en su momento la pandemia fue el espacio, el estadio de alguna manera de reunión, donde ante las circunstancias se veían que se aumentaba. Nosotros cada día nos poníamos en tensión de cómo puede ser que el alimento sea un privilegio, de cómo puede ser que nuestros hermanas, hermanos latinoamericanos, que son parte de un continente productor y exportador de alimentos, estemos sufriendo ciertas problemáticas e inseguridades alimentarias que hoy en día aumentan. Nosotros en este caso estamos atacando lo que es la inseguridad alimentaria, pensar de atacar la inseguridad alimentaria en el marco de una perspectiva o de principio, como diría Mira Gorman, el tema de una soberanía alimentaria. Pero esa soberanía alimentaria tensiona cómo se formalizan las pautas de consumo, de cómo se formalizan los patrones de producción, que son todos concentrados, cómo se formalizan el sistema de comercial, que también es hiperconcentrado. Justamente los hipermayoristas de alguna manera forman precios, y que todo detrás hay un respaldo financiero y comunicativo. Nosotros estamos, desde el mercado popular que vos decías, estamos planteando otra lógica de integración, otra lógica donde sea la voz, donde sea el cara a cara, donde no exista un respaldo financiero, sino que exista la confianza, y podemos vender productos mucho más baratos y de mejor calidad, y que generan trabajo y que cuidan el trabajo, sobre todo. El actual sistema de concentración y de definición que hay del consumo, que encima un consumo te llevan a consumir alimentos que no son nutritivos, que solamente son activos a la vida humana, a lo cual ahí también tienen que ver con las problemáticas alimentarias, o sea, la malnutrición, no solamente hablar de desnutrición, sino hablar de malnutrición, hablar de justamente hay un libro muy interesante que es Mal Comido, donde lo refleja muy bien, donde la industria alimentaria te lleva a ciertas pautas de consumo, te encierra a ser parte de un sistema donde tiene que ver la precarización laboral, donde tiene que ver la exclusión, donde tiene que ver todo una cuestión también de la salud a la autodestrucción. Nosotros en este caso, retomo, estamos este objetivo que tiene más impacto, que es el, vos les decía, el mercado popular. Tenemos otro objetivo que tiene que ver con la lógica de encuentro de las organizaciones, tenemos que ver otro objetivo que tiene que ver con la articulación sociovincular, tenemos otro objetivo que tiene que ver con la capacitación pública, tenemos otro objetivo también muy importante, que es alimentar la soberanía jurídica. Nosotros somos conscientes que todos estos anteriores objetivos, si no existen, si nosotros no nos apropiamos del hecho concreto, de la realidad que es lo jurídico, imposible vamos a poder transformarla, tanto en el ámbito privado, comunitario, desde una asociación civil, cooperativa, mutual, hasta propias cuestiones que tengan que ver políticas públicas, con el rol del Estado, con la participación de los gobiernos, cómo creemos que tiene que tener esa dirección la participación en los distintos estamentos gubernamentales. Uh-huh. En fin, Precio Popular es un producto de distintas trayectorias que en la pandemia se ratificó, se unió y con una canasta láctea empezamos a construir redes en el territorio. Y contame, ¿cómo es esta cadena que se conformó de Precios Populares? Si bien vos decías que a partir de pandemia empezaron ya a organizarse, ¿cómo fue, cómo es actualmente? En el sentido operativo, me preguntás. Así es. Bueno, como te decía, hay cuatro objetivos. Uno de los objetivos es cultivar el encuentro. Somos distintas organizaciones que nos encontramos justamente pensando en la estrategia comunitaria y solidaria para justamente desembocar otros objetivos, se puede decir, particulares, que tienen que ver con la articulación sociovincular. Por ejemplo, quien te ha pasado mi número, Ariana, nos encontramos en el marco de poder llevar a cabo un proyecto de cooperativo para una cooperativa tambera. Nosotros fuimos vinculadores ahí, uh-huh. Unimos las piezas, o sea, como que agilizamos ese proceso, no es que hemos descubierto nada, sino que agilizamos al ser conocido de alguna manera, nos consultaron, nosotros enseguida actuamos, luego tenemos las capacitaciones, que la última fue sobre el tema de la ley de agricultura familiar, que tiene enormes tratativas, no solamente tiene el derecho a la tierra, que tiene el derecho a feriar, o el derecho también a tener un consumo nutritivo, a tener acceso a un consumo nutritivo, sino que sobre todo hemos reunido cuatro actores en su momento que han tenido que ver con la ciencia, que han tenido que ver con el movimiento campesino, que han tenido que ver con la producción agroecológica para debatir en el marco, por un Zoom, en el marco de la aplicación efectiva de la ley de agricultura familiar. Y después tenemos otro objetivo que es el más, que más impacto tiene, donde justamente el precio tiene mucho que ver en esa integración, que es la canasta láctea, el cremoso 660 pesos. ¿Escuchó, Negra? Sí, no, súper accesible. Espere que nos quedamos ahí con el cremoso, que es el fundamental, ¿no? El cebolla, popular, pan y queso cremoso hay que tener en casa. Ah, y huevo, ¿no? ¿600 yerba, cuánto? También, yerba es fundamental. Consulta. Fundamental. 660 pesos. Bien, y una cuestión. Uno dice, bueno, qué barato, ¿dónde está y todo lo demás, cómo hacen? ¿Se puede, siendo productores, también ofrecer precios justos y calidad? Cuidado, sí. Totalmente, nosotros articulamos con un productor lácteo, cooperativo, en lo que es en la zona, y seguimos con todas las reglas que hay que tener, de sanidad, impositivas, en el marco de poder desarrollar esto. Totalmente, se puede, está en la voluntad de cómo uno ve generar mercado y está también la costumbre. Perdón, ¿cómo? ¿Dónde se encuentran ustedes disponibles para poder consumir para poder acceder a este queso cremoso, digamos, económico, popular, cuidado? Nosotros estamos actuando en Villa María, en sectores populares. Estamos trabajando en esos, en lo que tiene que ver con iglesias, con comedores, con la intermediación solidaria. Pero este queso de esta cooperativa pueden acceder distintas poblaciones en el marco que se organicen. Ellos tienen una política interna, en el marco que se organicen los espacios comunitarios, ellos acceden, garantizan poder enviarte el queso de alguna manera. Uh-huh. Obviamente va a tener un costo de flete, porque la cooperativa está asentada en Tío Pugio y en Arroyo Algodón, que son pueblos aledaños a Villa María. Hay un costo de flete, bueno, va a tener, si ustedes lo piden, están en San Francisco, están en Capilla del Monte, bueno, va a tener ese costo de flete. Sí, pero bueno, lo importante es que en forma directa, digamos, se consiguen buenos precios, y eso nos hace pensar un poco que justamente no todos los eslabones del mercado actúan de la misma forma, ¿no? La marcación de precios constantemente, la concentración de las producciones de las empresas a nivel nacional, la manipulación, la especulación a veces también, y lamentablemente a costa de lo que es la mesa de los argentinos. Así que es muy digno de destacar este tipo de experiencia y desde vamos, felicitamos y aplaudimos, ¿no? Ese tipo de iniciativas. ¿Cómo van trabajando en red también? ¿Con quiénes se van encontrando y cómo van creciendo en ese sentido? Nosotros en la lógica de encuentro tenemos nuestras redes socioterritoriales, que son intermediaciones que están justamente en los sectores donde nosotros apuntamos. Son los más fieles, son los que más orgánicos están, son los que están, son de alguna manera con ellos generamos los canales suficientes. Tenemos también redes socioestratégicas que tienen que ver con las distintas institucionalidades que son parte del proyecto, que no es que comercializan o intermedian o mercadean de forma solidaria el producto, sino que a su vez reproducen esta lógica de defensa que vos estás diciendo, de que bueno, hay un contexto de destrucción de la vida prácticamente porque se están metiendo con el alimento, no es que se están metiendo con tu auto, ¿me entendés? Se están metiendo con el bien que a vos te hace todos los días levantarte y tenés que estar activo o nutritivo, ¿me entendés? Para seguir, para utilizar tu auto, justamente. Y después tenemos también redes que tienen que ver con lo sociocomunitario, de alguna manera, que también formalizan y promueven este proyecto. Pero nuestras redes socioestratégicas son las que generan nuestras raíces en el territorio. Te comento, nosotros somos estudiantes universitarios que nos hemos recibido, que nos han recibido, y nos hemos juntado en este marco de pensar comunitariamente la soberanía alimentaria, desde la canasta láctea. Qué lindo, Negra, porque en Ciudad Campo, lo hemos mencionado, siempre es nuestra deuda pendiente, ¿no? Trabajar la parte láctea tan importante, y sabiendo también la situación muy difícil que les toca a las economías regionales y obviamente a los productores tamberos. Así totalmente. Que agradecemos ahí, Luciano, el contacto. Muchísimas gracias, Luciano, por pasar por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y estaremos seguramente en contacto para que nos comentes cómo fue, cómo está siendo este acceso a precios populares. Me gustaría poder hacer una invitación. ¿Sí? De justamente en una próxima charla, seguramente el año que viene, con radios comunitarias que piensen la ruralidad, que piensen la comercialización alternativa, que lo difundan, poder generar un espacio de encuentro a través de nuestras capacitaciones de justamente cuál es la comunicación agroalimentaria que tenemos que defender, promover y cuidar y proyectar. Me encanta esa posibilidad. Somos los primeros anotados, Negros. Totalmente, totalmente. Y Ciudad Campo se distribuye y difunde en más de 40 radios de la red de radios rurales, así que... Y del Foro Argentino de Radios Comunitarias, así que... Me interesa mucho poder conversar con usted. Hace un tiempo a Pedro Peretti, ¿lo conocen a Pedro? Sí. Le comenté de la necesidad de la comunicación agraria cuando vino Villa María la primera vez y bueno, quedamos en contacto porque realmente la comunicación agraria es vital en lo que es en un desarrollo alimentario, es vital. Entonces estamos en contacto. Totalmente. Le agradezco por todo, por la difusión y bueno, nos encontraremos seguro más que una vez. Micrófono abierto cuando quieras, Luciano. Kealio Foster, de Villa María, pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. El becerrito es el cuento de la historia más bonita que ha existido en la humanidad. El nacimiento del niño Jesús. Lo que María sufrió, pues, para tenerlo y luego escondiéndolo de Herodes, que lo quería matar, y todo ese cuento. Lo que yo no me explico es cómo supo esa historia la vaquita sabanera nuestra. Entiéndase bien, la vaquita criolla, no la vaca de Concho Quijada, esa no la deja parir en la sabana, ese no es loco. Bueno, la vaquita sabanera pare su becerrito y lo esconde en un mogote. Al día siguiente se presenta al corral de ordeño muy oronda, con la barriga chupadita y la ubre prensaota. El ordeñador la ve y le dice al becerrero: Ramón, cuando soltemos, sigue a la vaca mariposa, que esa bicha parió y quién sabe dónde dejó el becerro. Ramoncito, el becerrero, la sigue y ella voltea. Y si ve que la vienen siguiendo, coge otro rumbo como para despistar a su seguidor. Y entonces este se monta en una mata y espera, y espera, y espera. Porque ella tiene que irle a dar de mamar al becerro.

Bueno, Negrita, ya estamos llegando a la parte final. Hicimos ahí como un paréntesis, no queríamos dejar de hablar de lo que es la soberanía alimentaria, esta experiencia muy importante en Villa María sobre los mercados populares, la producción láctea y sobre todo lo que tiene que ver con la mesa de la familia argentina negra. Y otra efeméride que tenemos ahí bien presente tiene que ver con el Día de la Alimentación Saludable, que también se conmemoró esta semana. Y para eso, negra, benditas sean las efemérides, porque tenemos la excusa, gracias a esa fecha, a volver a charlar un poco con nuestra nutricionista de cabecera. Me parece que está siendo un poco injusto usted, porque ella está siempre... Siempre dice. No, eso sí. Lo que pasa sí. Es que usted no hace la dieta que ella le ha recomendado, no la dieta, el plan alimentario que usted sí. Se merece, y no la hace al pie de la letra, entonces deja pasar los tiempos para que después no tenga que rendir cuentas. Y bueno, se hace lo que se puede. Y sí, así es como vos decías, Ramiro, el pasado domingo 16 de octubre se conmemoró el Día de la Alimentación Saludable. Uh-huh. Y entonces convocamos a ella. Bienvenida, estimada Machi Romero, a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hola, ¿cómo andan tanto tiempo? Así ¡qué alegría! Es. Estábamos ventilando los trapitos al sol. Obvio, sí, hay mucha gente que hace eso. Bien, Solamente es porque queremos convertir el programa, viste, en un... Como en un gran hermano, lo claro, hace. Claro, exactamente, como gran reality show. Gran chuncano sería. Reality chuncano. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno, me encanta. Bueno, yo quería compartirles ahí un poquito, Ramiro me había adelantado que iban a tocar estos dos temas hoy, tanto de la soberanía alimentaria y la alimentación saludable, que yo pienso que van muy de la mano, porque el acceso a una alimentación saludable es posible con una soberanía alimentaria. Yo pienso que es re por ahí como hacer valer este derecho, empezar a ver en qué espacios desde mi lugar como ciudadano, como ciudadana, puedo empezar a hacer valer esto de la soberanía alimentaria. Yo no llegué hoy a escuchar el programa, solo este mini resumen que hizo Ramiro recién, de los mercados populares, cosas que hablamos siempre en la columna. Uh-huh. Bueno, calculo que ya han dicho el concepto, pero tiene que ver la soberanía alimentaria con este derecho a poder acceder a decidir qué consumir, cómo consumir. Y eso tiene que ver con nuestra alimentación saludable, básicamente, que las personas puedan tener la información y decidir qué consumir. Desde que pueda estar el etiquetado frontal, que lo hemos hablado, todo lo que tenga que ver con acceso a la información, esto, que haya columnas de alimentación en las radios, que se pueda hablar de alimentación en las escuelas, todos los espacios donde se pueda expandir la información tienen que ver mucho con que yo pueda lograr una alimentación saludable. Yo siento que empieza por ahí, desde la educación alimentaria, desde ejercer los derechos a una soberanía alimentaria, de caminar hacia una seguridad alimentaria a través de ello. Pero si yo no tengo la información, es difícil. Justo ayer hablábamos acá con unos amigos de eso, de que cuántas veces cosas no sabemos de la alimentación y terminamos como consumiendo lo que nos ofrece el mercado, lo que nos dice la publicidad o lo que está de moda. Este gran cambio, este éxodo que hubo desde los espacios rurales hacia las ciudades, con toda esta ilusión del capitalismo de que era el progreso y que era lo mejor. Entonces, ¿cómo se fue descuidando una soberanía alimentaria que era natural, en donde nuestros antepasados era algo común tener aunque sea un zapallo ahí en un espacito que tengan de tierra, o plantar frutales? Era una costumbre que estaba muy arraigada. Y hubo como un momento, me río porque me acuerdo de este amigo que decía que es como que, no sé, hay un lapso ahí, como un paréntesis, en donde todo se puso muy rápido apuntado hacia las ciudades y hacia el modernismo este de comer todo empaquetado y que era más fácil y nos resolvía, y dejar todo esto de tener una huerta en casa o acceder a, de otra manera a los alimentos como si fuese sacrificio, como si estuviese mal o como si no fuese sano por contaminaciones y demás. Entonces como empezar a volver a eso, a recordarnos, a que la información se expanda y a recordarnos, a compartir semillas. En la soberanía alimentaria tiene que ver con eso. Si yo decido, va desde cuidar la tierra, el agua, cuidar a las personas que tengan que producen nuestro alimento, que tengan acceso a seguridades en su trabajo para que puedan seguir compartiendo este alimento, que haya mercados populares, en donde yo estuve ahí en Cruz del Eje, me acuerdo cuando se inició la Feria de los Alimentos, y me acuerdo que fue todo un tema explicar la necesidad de que haya una feria porque teníamos pequeños productores de alimentos agroecológicos alrededor del pueblo, pero no tenían cómo hacer llegar ese alimento a los pobladores, uh-huh. porque como que los grandes supermercados ya tenían sus arreglos con cadenas de grandes verdulerías y demás. Entonces como que quedaban excluidos, y eso, acortar el la llegada del alimento a la persona, es fundamental en la soberanía alimentaria. Y muchas veces, como muchos otros derechos, nos toca eso, hacerlos valer, como salir ahí a pedir los espacios, como también manifestarnos todo lo que tenga que ver con manifestarnos por cuidar el agua, por los incendios para los monocultivos, todo tiene que ver con la soberanía alimentaria. Entonces no es quedarme como en casa esperando que se haga valer mi derecho y yo así acceder a una alimentación saludable, sino todo el tiempo cuestionarlo, salir ahí a pelearlo, como aunque si no salgo, publicarlo en mis redes, como problematizar estas cosas, ¿no? Así medio es. Por ahí. Sí, es tan importante, digo yo, ¿no? El brazo que implica la comunicación, uh-huh. la comunicación hacia estas temáticas puntuales, que si nosotros acercamos información, si acercamos las herramientas, si acercamos las políticas públicas, muy difícilmente no sean aplicadas por la sociedad. Sí, sí. Total. Tiene que ver con eso. Yo mientras pensaba en qué compartir, se me venía eso, la importancia de que la información se expanda para que yo pueda decidir. Muchas veces me pasa que acompaño personas en la alimentación allá en Los Pagos y que por ahí no conocen las redes de comercialización que hay de pequeños productores en la zona. Y me parece como que hace falta eso, conocer, che, mirá, acá hay un productor que ta ta ta. Me acuerdo todo el tiempo que hay ahí en Soto producción de leche, y la gente no conoce. Por ahí, para los niños y las niñas, antes que tomar cualquier otra leche de estas de caja que no se vencen nunca y toda esa cuestión, que claramente está llena de aditivos, y tenemos esa otra leche ahí tan cerquita al acceso y no les gusta porque es rara, claro, porque claro. Nuestro paladar se acostumbra a los sabores de los aditivos. Uh-huh. Ahí, bueno, un poco lo que comentabas, Machi, me quedo con eso de no acostumbrarnos, no naturalizar lo que está mal, ¿no? En cuanto a la alimentación, la industria, la cuestión, todo lo que hemos mencionado, porque hace nuestra vida cotidiana y porque la verdad no es lo normal, es lo impuesto, ¿no? Y que un poco es luchar contra eso, pero también sobre todo promover y empezar ahí por casa con algunos hábitos, con darse el tiempo para cocinar. Bueno, cositas que vamos aprendiendo día a día y está bueno machacar y machacar porque nos mal acostumbrando. Vos te mal. Pero soy una víctima, negra, soy una pobre víctima. Pobre víctima. Sí. Lo que repetimos siempre como, como ir hacia lo casero, buscar redes de comercialización de alimentos que sean más cercanas, ir a la feria, salir de lo empaquetado y comprar los alimentos y yo realizarme la comida, como ir así de a poquito, uh-huh. animarme a tener, aunque sea una aromática, hay muchas personas que inician la huerta así, con un romero y de repente tenían un orégano y de repente pusieron una chicoria y así. Uh-huh. Tengo personas conocidas que siempre van como con su pequeño banco de semillas por la vida, y no sé, están en una reunión y sacan, mira, tengo las semillas del maíz de este verano, y de repente reparten semillas, y me parece algo increíble, como volver a eso, a hablar de esas cosas, uh-huh. che, ¿cómo cosechaste? ¿Qué hiciste para que te salga así la acelga? Me das un poquito, claro, tenés limones, ¿qué onda esos limones? ¿Cuántas veces pasamos por patios, por casas y se ven que están repletas las plantas y no se consumen? Entonces, como animarnos ahí a preguntar, che, vecina, uh-huh. ¿No los vas a comer? ¿Me los cedés? Matanga. ¿Por qué te los...? Claro, como volver esas cosas, como no verlo al alimento como algo lejano que está solo en el súper, como estar más atento a lo que tengo a la vuelta. Sí. Lo que tengo a la vuelta, lo que es de estación y lo más cercano es lo más saludable. Y nos lleva también un poco a recuperar los vínculos, ¿no? De sociabilizar, entablar ahí conversa con los vecinos y vecinas, con las casas que, por lo menos acá en la Colonia Negra, vas viendo membrillos, higos, manzanita, ¿usted? Un montón de cosas, hay que pedir permiso. Usted es persona no grata desde niño. No. En varias quintas de antes había Carosa. antes había abundancia negra. Aparte, bueno, bueno, Machi, muchísimas gracias por contactarte con nosotros, por estar, por hacer tu columna. ¿Y dónde te pueden encontrar? Limonchi. Y me pueden encontrar en las redes justamente como Limonchi, tanto en Instagram como en Facebook, aparezco así, Limonchi, CHI. Bien. Ahí estamos ahora introduciéndonos en esto de los vivos, así que cada taller que comparto, charla, lo subimos en vivo, así que estoy aprendiendo eso de las redes. Te cuento que desde que me enseñaste a hacer la sopa viva, la he reiterado un par de veces en casa y es la única manera que puedo consumir un poquito de brócoli. No te digo que mucho, qué grande. Pero la he hecho un par de veces y la he convidado así como algo fresco. Y ¡ay, qué lindo, Matilde! Bueno, me alegra. Ya cuando vaya de nuevo para allá vamos a hacer alguna otra movida. Dale, buenísimo. ¿Sabes qué, negra? Bueno. Ahora se viene la hora 30 y digo para comprar la licuadora, porque me di cuenta que... Si no hay licuadora... Va a comprar la licuadora. Sí, ahora 30, sí. Mucho rápido. Y bueno, vi una promo ahí, dice aire acondicionado, televisor para el mundial y licuadora será para el verano para emprender las recetas de limonchi. Me muero. Yo también me muero. Me muero de vergüenza acá tener que compartir esta intimidad con el compañero. Bueno, muchísimas gracias, Machi. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Abracito. Pasó. Un abrazote. Chau, chau. La estimada Machi Romero. ¿Dónde se duerme? Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Siento que vienen tus pies chiquititos. Cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito. Cariño bonito, ven. Te quiero más, y si tú sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Cariño, regresa a mi lado. Sé que me quieres, cariño, cariño, tu amor no se muere, cariñito, no me has olvidado. Yo te extrañaré, tú me extrañarás, te recordaré. donde se duermen tus ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andarás? Pero qué lindo tema. ¿Vio, Negrita? La podemos hacer como sus onda ojos chinitos. Sí, me encantó, sí, me encantó. Sí, sí, sí. Lo podemos hacer onda Pimpinela, ¿no? Porque dice, me extrañarás, no te, me faltará. Usted dice que nosotros ya estamos para hacer de Pimpinela. Sí, estamos medio ahí, sí. Somos sí. medios hermanos casi. Algo ya. así, algo así. Pero de bueno. tantos programas que hacemos juntos. Así que estamos ahí para hacer Pimpinela. Y mire, 63 programas. Y las cosas que tengo para reprocharle sí. a usted, una lista larga. Y casi ni una pelea. 63 programas y casi ni una pelea. Y ahí terminamos con los chusmeríos. Sí, sí, sí, hasta ahí nomás. Hasta sí, ahí sí. llegamos. Sí, la serie sale más adelante. El reality show estamos tratando de arreglar con entre Disney y no sé, y alguna otra así gran empresa. Ponele vos, me parece que va a ser Chuncanes Production Films. Me parece que va por ahí, negra. Y usted dijo Chuncanes. Hemos escuchado hermosa música. Sí. Y ya vamos a tenerlo para entrevistar. Pero en este caso vamos a despedirnos de este programa 63, negra. Agradeciendo esta compartida. Lindas voces. Sí, gracias sí. por invitarme a su programa y a este programa no, que de vez en cuando vengo. Sí, el programa de los dos. Y bueno, gracias a Romelia, Ariadna, Carolina, Luciano, todas las voces Machi. Presentes, Machi, por supuesto, y bueno. Y a usted, y a mí. Claro, claro, sí, sí. Si no nos saludamos entre nosotros, estamos muertos, negro. Bueno. Así que bueno, nos vamos a despedir con alguien que tendremos muy prontito ahí compartiendo alguna entrevista musical. No es el José Luis Aguirre. No me diga, lo vamos que, a tener. Hasta que lo tengamos, nos vamos... No. Acercando musicalmente. ¿De dónde, José Luis Aguirre? ¿De Tras la Sierra? De Tras las Sierras. Así es. Así, Villa Dolores. Bien, Chuncano. Por eso pago. Así que bueno, negra, agradecido una vez más a toda la audiencia. Saludamos y nos volveremos a encontrar la semana que viene en este, será el 64, negra. Así es, como siempre, un placer compartir con usted un nuevo programa de Ciudad Campo. Muchas gracias. Chau, chau. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos que ciudad. Que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que nunca nos falte tiempo pa' con un amigo sentarse a charlar, o solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el boyar, o solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el boyar. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, Montes Libertad, que no demasiado lo que se nos fue, que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud, que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Thank you.